Pero bien Zavala, no puede Torres, viene Zavala, Zavala para Ramírez, viene Ramírez, ta, viene, quedó para Pereira, viene, tiró. Nacional Pereira, Nacional con Pereira, en una jugada donde el toque de Zavala, Zavala fue realmente el de la cruzada libertadora este 19 de abril, porque el pase fue todo, Ramírez dando el rebote al arquero y Pereira, Pereira para el gol, Pereira para el gol, Gastón Pereira un día tenía que volver a todos. Que sea el inicio y el abrazo con todos tus compañeros. Nacional le gana al Lima un gol contra cero, Gastón Pereira, en esa cruzada Libertadores de América. Podríamos decir que la magia es el remate que termina metiéndose en el ángulo, pero sinceramente lo mejor lo hizo Zavala. Fue a buscar la pelota, ¿contra quién? Contra el mejor jugador del partido, Torres, la roba, y no solo la roba, le pone un balón de gol al Colo Ramírez, ahí entre los dos zagueros, Independiente Medellín, que se duermen. El Colo la controla y remata como viene. El rechazo del arquero hacia adelante le deja servidito la posibilidad de Pereira destacarse y la metió en el ángulo. Y Pereira, bueno, apareció Gastón, viejo. Apareció Pereira, algo importante tenía que hacer en su regreso a Nacional. Y lo hace justamente en el Parque Central y por Copa Libertadores. Qué grande que jugaste bien, Zavala, todo, ¿eh? Bien por Pereira por aparecer en el marcador. Es el primero de Pereira en la Copa Libertadores. Vamos que vamos. El fútbol país. Se viene el tiro libre. Bueno, se prepara Zavala. Se prepara Monseglio. Le va a pegar Manolo Monseglio. Monseglio necesita de un gol como esto para volver a abrazarse con el hincha tricolor. Es la última pelota del partido. Va Zavala. Ahora Monseglio le deja a Zavala este tiro libre. Le va a pegar Zavala. Le va a pegar Zavala. Se viene por parte de Zavala. Le da un beso a la pelota. Va Zavala. Levantará el centro. Viene Zavala. Levantó el centro. Entró Damián y sacaron. Le quedó para Polenta. Tiró sobre sus piernas. Lo tiene Novena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Estuve insistiendo todo el gran partido, toda la noche con Noguera, hasta esperar en la última pelota, hasta esperar en el último suspiro, el gol de Fabián Noguera, el argentino, para que los hinchas exploten, para que los hinchas, como les gusta en la hora, se abracen, festejen, suban los brazos hacia el cielo, se abracen con prudencia, lo dicen a Gardel. Y en el Parque Central, Noguera, Nacional en la hora, como le gustan a Libertadores, no se une en un final agónico. Con la lluvia tenía que venir el milagro para Nacional, era justo con la entrega del tricolor, era justo con la recompensa que estaba ganando el Nacional producto del juego. Sí, lo dominaba, controló a un rival peligroso y se pone en el final del partido con el jugador que había ganado más pelotas en el área. Así se impone Nacional. Y ahora por abajo con Noguera, para el 2-1, para un 2-1 que ilusiona, para un 2-1 que infla el pecho del tricolor. Ese primero de Noguera en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá.